gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Es muy crujiente, rico y delicioso. Buen oyente necesita pocas palabras. Chicken, Brother, King, CBK, Pollo Frito, Crujiente y Jugoso. Encuéntranos en Avenida Gasteiz 54 o en Portal del Rey 22. Pide a través de nuestros teléfonos, en nuestra web o en Globo. CBK, el rey del pollo. La revolución en estética llega a Victoria con su nuevo espacio de salud y belleza y acondicionamiento para consentirte como te lo mereces con la mejor calidad. Montenegro, salud y belleza, que te ofrece servicios como lipo sin cirugía, depilación láser, plasmapen, hipermapen, drenaje linfático, exfoliación corporal, presoterapia, maderoterapia, tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya. 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badalla 33 Bajo, Victoria. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 11 de la mañana, 21 minutos, 5 de la mañana con 21 minutos en territorio colombiano, en la ciudad de Cali, donde nos escuchan a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Y vamos con el último bloque del horóscopo. Por aquí está el horóscopo y empezamos con Sagitario. Ten mucho cuidado con los gastos y los asuntos de dinero en general, porque hoy hay mucho peligro de que tomes decisiones equivocadas e incluso pudieras ser víctima de algún robo o estafa. Si tienes que poner en marcha algún negocio o alguna cuestión financiera, debes procurar no hacerlo hoy si puedes evitarlo. Ojo con eso, ¿no? Pero tiene palpitaciones, es porque las cosas no van. Y el mejor, Capricornio. A ti no te asusta luchar o resistir hasta el final, porque estás acostumbrado a darlo todo y también a enfrentarte a las pruebas más duras y dolorosas. Sin embargo, hoy debes estar muy atento, ya que podría venir una gran adversidad y de una forma totalmente inesperada. A pesar de todo, al final lograrás superar con éxito. 11 de la mañana, 22 minutos, vamos con Acuario. Suerte en el amor y en el ámbito de los sentimientos. Llega a tu vida una relación sumamente positiva, o en su caso se podría reactivar alguna que ya tenías anteriormente, pero que en estos últimos tiempos habían entrado en crisis. Cambios favorables en los asuntos del corazón que te van a llegar de forma totalmente inesperada. Y cerramos el último de este día, es Piscis. Hoy debes ser muy prudente, pero no solo con tus finanzas, sino con todos tus bienes en general. A menudo no ves en los peligros, porque siempre crees en la bondad y la generosidad que hay en tu corazón, se encuentra también en los demás. Pero eso es un gran error y es posible que estos días lo compruebes. Llega un gran desengaño, un desengaño de la vida. Ay, ay, ay. 11 de la mañana, 23 minutos, Piscis, con cuidado. Y así cerramos por esta semana el horóscopo aquí en el café de la mañana. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. ella me dice tuyito, papito. Mi chinita, quiere chinito. Ay, chinito, quiere chinita. A la china del oriente. Mi china, china, china. El chinito vuela, que le al hombrito, mi hombrito, le vuelto al hijo. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Había llegado el amor con sueño. Mi corazón por fin tiene dueño. Como una fuente de luz, todo lo llenaste tú. Había llegado el amor. ¡Ay! Había llegado el amor. Viviendo el tiempo. Hoy vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. El reconocido actor y cantante Jared Leto, de la agrupación 30 Seconds to Mars, logró un nuevo hito en su vida. Ayer escaló una parte del afamado Empire State Building en Nueva York. Leto declaró que se sentía más emocionado que nervioso durante la hazaña, y aunque fue más desafiante de lo que originalmente pensaba, la satisfacción de observar el amanecer desde la cima de uno de los edificios más emblemáticos del mundo valió la pena. Leto, de 51 años, mostró su mano izquierda ensangrentada debido a las afiladas esquinas del Empire State. El vocalista de 30 Seconds to Mars subió por el lado este del edificio, desde el piso 86 hasta el 104, en un tiempo aproximado de 20 minutos, hasta llegar a casi 400 metros de altura. Pasando a otro tema, a principios de este año se conoció que el actor estadounidense Bruce Willis padece de demencia. Así lo confirmó su familia a mediados de febrero, y desde entonces cada día se ha convertido en una lucha contra el tiempo. Desde que anunciamos que Bruce había sido diagnosticado con afasia en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal, mencionó la familia del actor de 67 años en un comunicado en ese entonces. No obstante, en los últimos días se ha conocido que el estado de salud de Willis se ha empeorado, y más cuando hablan de las graves pérdidas de memoria que estaría sufriendo. Tal ha sido la afectación de su memoria que la actriz y ex esposa, Demi Moore, fue a visitarlo, pero el actor ni la reconoció. Así lo informó Closer. Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Está devastada. Ella no tenía ni idea de que él había caído tanto, dijo una fuente cercana a la familia del actor estadounidense. Llegamos a la historia de la música. En 1978, un 10 de noviembre, Rod Stewart publicaba su canción Die a Thing I'm Sexy. Canción escrita por él y por Carmine Appice. Fue hecha para su noveno álbum de estudio, Blondes Hate More Fun, en ese año. En un noviembre del mismo año se lanzó como primer sencillo del disco a través de Warner Bros. Records. Yo soy Federico Moritz Alzate, desde los estudios de MásMúsica.fm pasó a ir espectáculos para Conexión Mundial. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. She said so long.

cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Yari Moscone es el último pasajero para el Sonda Alquiva Step de Renko Evenepoel y Mikel Landa. El dirigente de esta escuadra de ciclismo mundial, Patrick Lefebvre, anunció que este nuevo fichaje es italiano proveniente del equipo Astana de Kazajistán y llega con el conjunto belga para tener sus oportunidades en las clásicas y ser un hombre de equipo en las grandes vueltas que participe. Canadá ha consumado en el tenis mundial la eliminación de España en las finales del Billie Jean King Cup después de que la joven Marina Stakusic venciera a la polaca Magdalena Fresh por 4-6, 7-5 y 6-3 en el primer partido de su choque del grupo C. Después, con el triunfo de Leila Fernández en el segundo partido 6-2 y 6-3 ante Magdalena Linet, confirmó su triunfo en el choque y también el paso a semifinales. Canadá venció a España por 3-0 en la primera jornada, resolviendo además todos los partidos en dos sets. Estados Unidos, por su parte, en su debut en el torneo dejó fuera a Suiza, la vigente campeona, y se ganó el derecho a jugarse las semifinales hoy frente a la República Checa. Con Canadá e Italia ya en semifinales y República Checa y Estados Unidos decidiendo entre ellas el otro puesto, la cuarta plaza de semifinalista va a salir del grupo D, en la que todos tienen aún opciones. Podría incluso darse un triple empate si Kazajistán gana 2-1 a Francia. Australia, con un triunfo y una derrota, podría entonces también tener opciones. Los Philadelphia 76ers dieron un golpe en la mesa ayer ante los Boston Celtics al ganar su sexto partido consecutivo y tomar el mando del este de la NBA en una jornada en la que los Phoenix Suns se salvaron en la prórroga en la visita a los Chicago Bulls en el debut de Bradley Beal. Además, los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic cayeron en casa ante los Toronto Raptors y el griego Giannis Antetokounmpo fue expulsado por doble técnica en la trabajada victoria de los Milwaukee Bucks ante los Detroit Pistons por provocar presuntamente a un rival tras una volcada. Mañana 11 de noviembre comenzará una nueva edición de los Juegos Nacionales, que es el evento deportivo más importante de Colombia en la categoría abierta. Y en esta ocasión, los organizadores de estas justas tomaron la decisión de escoger la región del Eje Cafetero como sede principal. Por tal razón, las ciudades de Armenia, Manizales y Pereira serán las que mayor cantidad de disciplinas deportivas alberguen durante los 15 días de competencia. Eso sí, otras ciudades y municipios del territorio nacional harán parte de sus sedes de los Juegos Nacionales cafeteros. Este es el caso de Bogotá, Cali, Buenaventura, Nilo, Chinchiná y Calima El Darién, que tendrán una que otra actividad deportiva. El evento contará con la presencia de 33 delegaciones deportistas que lucharán por la gloria hasta el próximo 25 de noviembre y luego continuarán con los paranacionales hasta el 10 de diciembre. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Pero tú con otra tú eres feliz. De la mañana 53 minutos, nos vamos. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos durante toda la semana y bueno, ya esperamos que estemos mejor para la próxima, como siempre, con ganas, con deseo de hacerlo de la mejor manera. Decirles mil y mil gracias a toda la gente que durante esta semana ha estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo a la gente de Tienda Villamayor del Río. Sí, donde usted puede ir a descansar en familia, en pareja. Es una zona rural muy bella. Y usted aproveche porque además, si quiere cocinar, puede cocinar. Si quiere consumir de lo que se prepara ahí, también. En Villamayor del Río, en la tienda Villamayor del Río, productos colombianos como refrescos Postobón y a eso súmele que también tienen pan de bono, buñuelo, etcétera, etcétera. El pan de yuca que sale muchísimo, pan de queso, pan colombiano. Tienda Villamayor del Río, que está en la carretera Burgos Logroño, a 5 kilómetros de Belorado. Reserva 611-333-775. Ahí está esperando la John con una sonrisa. Además, prepara un café, porque todo el café es café de Colombia, para que sepa. 611-333-775. Un saludo pues para la gente de Villamayor del Río. Pues hombre, saludamos a Marta, que hasta ahora está en sintonía, y a Arturo también en cuando uno va para hacia Miranda se encuentra la Puebla del Garzón, y ahí está Hotel Restaurante Parador Palacio. También puedes ir a comer ahí con... Hay gente que va a Vitoria a comer a Palacio y regresa, hacen un paso de día ahí, o te puedes quedar a hacer la siesta. Muy bien, muy bien. Y no se olvide que este 2 de diciembre, primer gran simulacro navideño en Disco Pub El Arriero. Buñuelo, natilla, premio para la pareja que mejor baile, sorpresas, de todo ahí en la avenida de Santiago. Vale, ya saben, Disco Pub El Arriero, además muy bonito para que vayan los que no conocen, además pueden jugar también al sapo, buenos precios y siempre hay la vitrina con picoteo latino. También estaremos entonces ahí. Y esta viernes, y hoy viernes, no se olvide pasarse por JB, que tiene cazuelita, la cazuelita de mondongo, o callos, como lo quiera llamar. Callos, después me miran mal, callos. Ay, JB, Alejandra no se reporta porque su América perdió, está calladito, no dice nada, ni siquiera escribe. 11:56. Mañana también tendremos tempranito de Corazón a Corazón. Y también tendremos el Top 20 Latino con DJ Cuervo. Estará mañana con ustedes en el Top 20 Latino. Luego estaremos en Salsa de Golpe, Salsa Gorda, Franja Rock y Miss Rají estará con las mezclas terminando la jornada. Bueno, listo. Nos escuchamos mañana, si Dios quiere. Chao, se cuidan. Esta tarde tenemos un suplemento musical en mi franja, pero llegarán los chicos de Menos Bla Bla Bla y Más Music con mucho gusto. Y a Gures que le digo, chao, se cuidan. Más auténtica. Quisiera ser de carne y hueso, así poderte aprender. historia para el mundo. Escuchas Eurolatina FM. Y llegó Hernán Darío a tocarle el chocho, mujeres. Yo me conseguí una novia allá en la vereda del chocho, y ella quiere que yo vaya a tocarle allá en el chocho, y ella quiere que yo vaya a tocarle allá en el chocho, que fuera para tenerme un delicioso rancocho, y que después me llevaba a que conociera el chocho, y que después me llevaba a que conociera el chocho. El chocho es amañador y bueno para producir. Todo el que conoce el chocho allá quisiera vivir. Todo el que conoce el chocho allá quisiera vivir. Yo me vine muy contento porque pache muy chabrocho, y yo quiero que mi novia sepa que me gusta el chocho, y yo quiero que mi novia sepa que me gusta el chocho. El chocho tan bueno, y lo amañador que es. Eso, eso. A mi novia no le gusta que yo sea tan penocho. Cuántas veces me acercaba y no llegaba hasta el chocho. Cuántas veces me acercaba y no llegaba hasta el chocho. Que fuera para tenerme un delicioso rancocho, y que después me llevaba a que conociera el chocho, y que después me llevaba a que conociera el chocho. El chocho es amañador y bueno para producir. Todo el que conoce el chocho allá quisiera vivir. Todo el que conoce el chocho allá quisiera vivir. Yo me vine muy contento porque pasé muy chabrocho, y yo quiero que mi novia sepa que me gusta el chocho, y yo quiero que mi novia sepa que me gusta el chocho. Arrempole pues Duane. Yo me vine muy contento porque pache muy chabrocho, y yo quiero que mi novia sepa que me gusta el chocho, y yo quiero que mi novia sepa que me gusta el chocho. Doce horas, cinco minutos. Eurolatina auténtica. Yo que he sido un seductor, implacable cazador. Seré como un perro vagabundo que anda en busca del placer en la mujer. Yo cambiaré por ti. ¡Uy! Yo te lo Yo te lo juro que cambiaré por ti. Por lo que has hecho en mí.